A raíz del proyecto de descontaminación del río Bogotá, que contempla la ampliación de la Petar Salitre y la construcción de una megaplanta en el municipio de Soacha, en el sector de Canoas, han habido muchísimas irregularidades por parte del Distrito Capital, especialmente el acueducto, en torno a ese proyecto. En ese sentido, a través de la agenda ciudadana de la Contraloría y de nosotros como Cabildo Verde de aquí de Soacha, hemos denunciado muchísimas irregularidades en lo ambiental, en la violación al plan de ordenamiento territorial del municipio de Soacha, en todo lo que tiene que ver con los presupuestos que se pueden manejar para esta planta y las implicaciones ambientales que va a tener para el municipio. Entonces, desde la agenda ciudadana se logró que la Contraloría General de la Nación hiciera una función de advertencia al Ministerio de Medio Ambiente, a la CAR, a la Gobernación de Cundinamarca, a la Alcaldía de Soacha, a la Alcaldía de Bogotá y al Acueducto de Bogotá. Con respecto a la incertidumbre que existe con respecto a ese proyecto. ¿Qué irregularidades hay? Pues la primera irregularidad es que esto, hay una licencia ambiental por parte del Ministerio que contemplaba tres plantas, la construcción de tres plantas, una en el Tunjuelo, otra en el río Fucha y otra en la planta del Salitre. Bogotá, sin más ni más, entonces hizo un cambio en el plan de ordenamiento territorial del distrito, donde ya cambió ese sistema de descontaminación, de recuperación del río Bogotá, de descontaminación de las aguas rurales de Bogotá, cambiando a una ampliación de la Petar del Salitre y hacer una megaplanta de Soacha. Ahí fue la primera irregularidad, porque Bogotá no tiene competencia para legislar el uso del suelo de Soacha. Pero a raíz de ese cambio que hicieron al POT de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca retome eso como cierto, ¿sí?, a través de un fallo de Acción Popular, y que igualmente el COMPE se haya también ha tomado ese planteamiento que hace Bogotá. Pero como le comento, en el POT de Soacha no está contemplado ni la construcción del interceptor Tunjuelo Canoas, ni plantas elevadoras, ni el tubo, ni un túnel de desfogue que están haciendo en este momento. Son hechos, irregularidades, que están violando el POT de Soacha y que como tal ordenan a que se suspendan las obras. La llegada de la función de advertencia cae como anillo al dedo, porque es la posibilidad de que se haga una mega inversión, una mega, mega estructura que tiene unas grandes implicaciones en costos económicos, pero que también va a tener unas grandes implicaciones de carácter ambiental para el municipio. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se haga la planta en la desembocadura del río Tunjuelo, tal y como estaba contemplada en la licencia ambiental que entregó en el Ministerio del Medio Ambiente en 1997, y que de allá vayan las aguas residuales de nuestro municipio, que es una obligación de la empresa de acueducto y alcantarillado tratarlas, porque nosotros estamos pagando servicio de alcantarillado. Ellos tienen la obligación de prestarnos el servicio de alcantarillado completo, como lo llama la norma, que incluye el tratamiento. Eso se está contemplando desde la agenda ciudadana, desde muchas instituciones científicas, desde el Ecofondo, y por eso está toda una unión de muchas fuerzas sociales e incluso hasta públicas, porque ya está la Contraloría controvirtiendo ese sistema para lograr que se frene esa mega obra, que va a tener unas grandes implicaciones en el municipio de Soacha. Del río Bogotá, el problema más grave del río Bogotá son los patógenos y los metales pesados, pero del río Bogotá no se habla de su carga orgánica, y que con el sistema de tratamiento que se están planteando no se hablan sino el tratamiento de esa carga orgánica, disminuir los sedimentos y la carga orgánica. ¿Qué implica eso? Que implica que las aguas que van a salir van a seguir teniendo metales pesados y patógenos. Implica también que los lodos que van a quedar en esas plantas van a tener gravísimas implicaciones, porque tienen metales pesados. Tanto así que hoy, desde 1997 que está, desde el 98 que está funcionando la planta del Salitre, que está produciendo lodos contaminados, hasta hoy, desde esa época que están haciendo estudios, el Ministerio del Medio Ambiente no le ha permitido al Distrito Capital otro uso de esos lodos que no sea confinarlos en un relleno de bioseguridad. Entonces, ¿qué implica eso? Que definitivamente esos lodos son tan peligrosos que definitivamente no pueden ser utilizados ni como abono, ni como recuperadores de suelo, ni nada. Los están confinando en rellenos de bioseguridad, que implica que definitivamente eso sí tiene un gran peligro. De eso no se está hablando por ninguna parte. Y desafortunadamente, si llegan a hacer esa planta aquí, eso va a tener unas implicaciones ambientales para el municipio de Soacha, aparte de la generación de óxidos de azufre y dióxidos de nitrógeno en unas cantidades tal, porque esa planta va a tratar entre 25 y 30 metros cúbicos por segundo.